te hubieran dicho que con él te sentirías sola, tan sola. Si a ti te hubieran dicho que el amor no es un lecho de rosas, de rosas. Si a ti te hubieran dicho que después de amar hay huecos en la vida que hay que llenar, hay tantos sueños para despertar, el corazón que mueren sin nacer, que mueren sin nacer. No, no te atormentes más, despiértale y cuéntale que esperas algo más, que hay que vivir solo una vez. Él te comprenderá y te dirá que no hay razón, que vive para ti y es para ti su corazón. Si a ti te hubieran dicho que la vida junto a él no es nada, no es nada. Si a ti te hubieran dicho que tu voz estando él se apaga, se apaga. Si a ti te hubieran dicho que la libertad es todo lo que sientes tú cuando él se va. Si alguna vez te hubieran dicho que tu juventud sería para él, sería para él. No, no te atormentes más, despiértale y cuéntale que esperas algo más, que hay que vivir solo una vez. Él te comprenderá y te dirá que no hay razón, que vive para ti y es para ti